El fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, intentó el tiempo. Aunque pongo el corazón y no pone la plancha. Y volvemos aquí al área de 18 con la última parte de nuestro programa, con esta canción de Bersuit Vergarabat, con El baile de la gambeta, que está, o sea, a mí siempre me remite a un video que hay en YouTube que es con esta música y con jugadas de Riquelme. Con Juan Román. Con Juan Román. Ayer leía, hablando de todo un poco, una suposición que no es tan mala, o sea, no es tan descabellada, siempre jugando en el terreno de los supuestos y con el diario Nuevo del lunes, del miércoles, que decían que si Riquelme hubiera nacido 3 años después, hubiera enganchado al mejor Barcelona. 3 años después. Tres, cuatro años. Claro, porque él fue al Barcelona en el 99, en el 2000 y algo. Él va después a jugar en Boca. Va al Barcelona. Claro, después de... Lo lleva a Van Gaal. Claro, después de ganar el 2000. Sí. Claro. O sea, que decían que si hubiese nacido 3 o 4 años... Y capaz que si hubiese sucedido eso, nunca hubiésemos visto esa dupla Riquelme-Forlán en el Villarreal, que también fue muy linda. Claro. Y fue muy como... Igual para mí... Muy romántica, porque sí. Eran los dos que echaron adelante. Y otra de las cosas, si estaba Riquelme en ese hiper-Barça, era como muy empalagoso ya. O sea, Xavi, Iniesta, Riquelme. Ronaldinho. Riquelme, o sea... No entraban todos. Igual, yo qué sé, tampoco es que no creo que le haya dolido mucho a Juan Román. ¿A vos te parece? O sea, no, ahora lo veía por un comentario de eso, que decían de eso, o sea, que me acordaba de Riquelme y lo linké por ese lado. Pero, está bien. No vamos a hablar de Riquelme hoy, sino que nos vamos a otro lado del mundo. Nos vamos al continente olvidado, nos vamos a... El continente negro, al como continente... le dicen. El continente negro. Porque... ¿Qué diría Facio de todo esto, del continente? Estos que corren porque corren los leones. Claro, o sea, pero ¿cuántas veces nos decían que no, los keniatas, lo que pasa es que tienen que hacer 70 kilómetros para buscar una botella de agua? Entonces así ganan las Olimpiadas. Claro. O sea... Un orquismo, o sea, toditos los prejuicios juntos. Pero bueno, porque acá vamos a intentar hablar un poco de grandes clubes del fútbol africano. Creo que es una deuda, pero también para nosotros, o en mi caso para mí, investigar un poco, escarbar y hablar de grandes equipos que aparte despiertan pasiones de multitudes como en cualquier otro continente. Nosotros tenemos una visión muy europea, como en muchos sentidos, sobre el fútbol. Estamos en un continente que también es muy futbolero, o sea, somos sudamericanos y vivimos en el Río de la Plata, o sea, chau. Pero muchas veces ignoramos lo que pasa en otros lados. Y en este caso vamos a hablar un poco de grandes equipos que han forjado, clubes que han forjado al fútbol de África, al continente olvidado. Y para empezar con el primero, le voy a pedir un tema musical a nuestro amigo Álvaro Aschieri para ponernos en clima. Vamos a poner un clima. Oh, el lenguaje universal del fútbol. El lenguaje universal del fútbol. En qué este lindo que debe ser saltar con estos brones ahí. Sí, una cosa hermosa. Porque esta canción es el himno del Al-Ahli, más conocido como el Nacional de Egipto. El Al-Ahli. El Al-Ahli. El cuadro que dejó afuera River. No, era un cuadro de Emiratos Árabes que ahora no me acuerdo. Era un nombre muy Al-Nahim. No, Al-Nahim era el club de ajedrez que quedaba por la gracia de que un día le cayó la policía. Pero eso será. Eso no viene al caso, ¿no? Era al club de damas de ajedrez Al-Nahim. Un día, sábado 7 de la mañana, había un operativo republicana. Terrible. Sigamos. Vamos con el Al-Ahli. Fundado en 1907, un cuadro rojo. Tienen 8 Champions africanas, 4 Recopas de África, una Copa Afroasiática. En realidad, el Al-Ahli tiene 24 títulos internacionales y es el equipo más laureado del mundo. Sí, o sea, increíblemente. O sea, tiene 24 títulos internacionales, está arriba de Boca, arriba del Real Madrid, Independiente, el Al-Ahli. El primer club africano en participar del Mundial de Clubes de la FIFA en el 2005-2006. Tuvo un tercer puesto en el 2006 y una participación en el 2008. El Al-Ahli es un equipo que supuestamente se creó en contraposición a los intereses coloniales en Egipto. Es el equipo popular, o sea, el equipo nacional de Egipto, como es el Al-Ahli, como es, lleva la mayor, es el equipo más popular también de Egipto, del Cairo, ¿no? Del Cairo, y tiene el clásico del Cairo, el derbi del Cairo con el Zamalek, que ya vamos a nombrar. Ahora vamos a hablar algo del Zamalek. El Zamalek. Pero bueno, ¿y qué pasó? El primero de febrero de 2012, el Al-Ahli protagoniza la tragedia de Puerto Said, aquel famoso lío en Egipto que fue desencadenado por la primavera árabe. Que hubo en un partido entre el Al-Ahli y el Al-Masri, que favoreció 3-1 el Al-Ahli, y se armó una reyerta de aquellas. De esas de gente con turbante, ¿no? Dentro de la cancha dándose los palo. Los hinchas del Al-Masri entraron a la cancha a perseguir a los jugadores del Al-Ahli, arrojando piedras, botellas y portando cuchillos. Precioso. O sea, el hecho provocó 74 muertos y más de 1000 heridos. Y fue un hecho clave en el tema de la primavera árabe con Mubarak en el poder y demás. Porque el Al-Ahli se proclamaba defensor de la primavera árabe y el Al-Masri defendía a Hosni Mubarak. Bueno, eso por una parte. El 9 de noviembre del 2018, el Al-Ahli disputaba la final de la Champions Africana contra el Esperance tunecino, que también va a estar traído a esta columna. Y mirá qué hecho curioso. Hay varios hechos que lo unen al fútbol sudamericano por la baranda. El autobús en el que viajaba el equipo egipcio a jugar la final fue apedreado. ¡Vamos! Por hincha del Esperance. ¿Y qué pasó? Hirieron al centrocampista Jeham Mohamed. ¿Y eso sabe cómo se había dado algún hincha de Boca, River? Fue antes. No, pero ¿qué pasa? Estos que viajan le muestran video de YouTube. Sí. Mirá, acá en Argentina es así, cagamos a pedrar al rival. Usted tiene que empezar a hacer lo mismo. ¿Y manija. Qué pasó? Sí, manija. ¿Y cuál es la historia? Finalmente el Esperance remontó el 3-1 de la ida y salió campeón de África con un 3-0 en la vuelta. Hechos que del Al-Ahli que nos vinculan con Sudamérica, con el fútbol uruguayo. El 17 de diciembre del 2018... ¿Quién es presentado como técnico del Al-Ahli? El señor Martín Lasarte, un amigo de este programa. Martín Lasarte, en diciembre del 2018, es presentado como técnico del Al-Ahli. Venían unos malos resultados. Gana la Liga Egipcia 2018-2019. Es eliminado en los octavos de la Champions Africana. Pero lo despiden a pesar de los buenos resultados. ¿Qué pasó? Parece que abrió la boca. Los periodistas le preguntaron en una conferencia de prensa. Porque después de quedar eliminados, él dijo que le preguntaron por la falta de extranjeros en el equipo y él dijo que no se trataba de traer extranjeros por traerlos. Así le tiró la sarte. Tranqui. Y los dirigentes lo tomaron como una afrenta y lo echaron a Martín Lasarte. Mirá vos. Sí. Eso, bueno, dejó, una de las... No recordaba Lasarte. Sí, sí, sí. Exactamente, Martín Lasarte, el técnico uruguayo, que fue técnico de Al-Ahly. Ahora le voy a pedir a nuestro amigo operador Álvaro Aschieri que nos ponga la cancioncita del segundo equipo que vamos a tratar, que es el Zamalek egipcio, el máximo rival de la historia del Al-Ahly. Canción típica del Zamalek, esta que tiene más onda, esta Madrid, más onda, ¿no? Al contrario de sus enemigos del Cairo, porta el color blanco. Los enemigos del Cairo. Los enemigos del Cairo. Fue fundado durante la ocupación británica en Egipto. Su primer presidente fue el belga Masbach. O sea, y ahí se evidencia la diferencia con el Al-Ahly, un cuadro mucho más de élite. O sea, claro, representante del Imperio Británico y el otro de las clases populares. A los 2 años cambió el nombre por Al-Muqtadat, no tengo ni idea, y en 1940 por Farouk, en referencia al rey Farouk I de Egipto, muy alcahuete de la realeza. Sí, sí. Después de la revolución de 1952, que le dio con... ay, el del canal de Suez, que ahora no me acuerdo, el presidente de Egipto, cambia por el nombre por el Zamalek, llamarse a Zamalek en el año 52. Un equipo totalmente asociado a las élites, o sea, en contrario al Nacional, al Al-Ahly de Egipto. Y que el próximo 27 de noviembre, y atención, seguimos con los paralelismos con el fútbol sudamericano, va a protagonizar la final de la Champions Africana, que ha ganado en 5 oportunidades, el Zamalek, en el estadio Burj Al Arab de Alejandría, en Egipto. ¿Y contra qué quién? Lindo. Y contra el Al-Ahly. ¿Cómo no? Se viene, ¿cómo no puede ser se otra viene manera? Clásico egipcio. Qué lindo. Vayan anotando, 27 de noviembre. Clásico egipcio para alquilar balcones entre los 2 equipos más representativos del Cairo, de Egipto. Y el referente del fútbol africano, que ahora después en la columna lo vamos a resaltar, o sea, que el fútbol, o sea, los que tallan más en África, en este caso, son los clubes del norte, de la parte árabe, tanto Marruecos, Túnez, Egipto, mantienen un predominio sobre los otros equipos del continente. Vamos al tercer equipo que vamos a traer a nuestra mesa de trabajo, Alvarito, así que ponen la música. Estamos escuchando a los ultras del Raja Casablanca. Ah, y ese es un cuadro histórico, el Raja Casablanca. Exactamente. Marruecos, más, ¿no? Exactamente. Más conocido como el equipo del pueblo. Eso se autodenomina el equipo del pueblo. O los Diablos Verdes, como la Teca. De más está decir, su indumentaria es blanca y verde. Sí. Fundado el 20 de marzo de 1949. Fue fundado por organizaciones sociales vinculadas a la resistencia marroquí. Y es portador de un estilo de juego atractivo y vistoso. Por más que es el equipo del pueblo, que sí, siempre sí pasa, que pica pedrero. No, al contrario. Y acá poner un poquito la canción de fondo ahí de la barra del Raja Casablanca, Alvarito. Porque le voy a pasar a la audiencia lo que dice esa canción. La traducción de esto que están cantando los otros, ¿verdad? Yo hice marroquí en el liceo, entre tantos años que hice en el nocturno. Entonces, esta canción dice: estamos pasando momentos duros en nuestro país, pidiendo misericordia. Pará un poquito. Todo esto, piensen que lo están cantando en tono barra brava, ¿no? En tono barra brava. Ahora sí, dale, perdón. Estamos pasando momentos duros en nuestro país, pidiendo misericordia. Que Dios nos proteja. Ellos, por el gobierno, nos drogaron con hashish de Ketama. Se ve que el hashish de Ketama es como el porro paraguayo allá. Claro. Sí. Nos dejaron como huérfanos. Serán juzgados el día del juicio. Talentos que han destruido por culpa de las drogas. Se han robado el dinero del país y se lo han dado los extranjeros. Han destruido a toda una generación. Han matado la pasión. Qué hermoso. Y acá te dicen que vamos de la cabeza tomando vino. Claro. No. El Raja Casablanca tiene 3 Champions africanas. 89, 97 y 99. Y llegó a la final del club del 2013 contra el Bayern Múnich. ¿Por qué? El Mundial de Clubes de 2013 se realizó en Marruecos. Claro. Y entonces el Raja Casablanca, a pesar de no haber ganado la Champions, fue un representativo del país organizador. Pero se coló. ¿A quién le ganó ahí? Ay, no me acuerdo a quién le ganó la semifinal. A ver, Alvarito. A ver. Pará, porque a mí se me traspapeló. Acá, igual, perdió con el Bayern. Alvarito lo busca ahí, algún sudamericano cobró ahí. Sí. Creo que no sé si habrá sido el Corinthians. No, el Mineiro. No, Mineiro fue 2013. Mineiro, sí, está bien. El Mineiro Ronaldinho. Le ganaron al Mineiro. El Mineiro Ronaldinho. Y juegan con el Bayern y pierden 1-0. En sus inicios, la plantilla del Raja Casablanca estuvo integrada por futbolistas marroquíes, como puede pasar con la Chivas Guadalajara o con el Bilbao, que son futbolistas nativos. Claro. En 1957 llega como DT Pérez Llego. ¿Quién es Pérez Llego? Pérez Llego era un tipo que parece que conocía fútbol de Sudamérica. Entonces trajo métodos traídos de Sudamérica, entre comillas. Y le valió al club el apodo del Raja y Fraja. El Raja del espectáculo. Ahí parece que era un ballet. O sea, y entonces ahí se formó esa fama la boda, de la pelotita por pelotita baja, buen fútbol. Claro. Y demás. La escuelita del Casablanca. Exactamente, la escuelita del Casablanca. Su máximo rival, el Wydad Casablanca, o sea, también, por ende, un equipo asociado a la élite. ¿Y qué pasa? Esa rivalidad surge por este entrenador. Porque Pérez Llego dirigió al Wydad primero. Conquistó unas ligas marroquíes, 3 campeonatos de África del Norte y una Copa Norteafricana. Bien, a pesar de eso, la directiva lo rajó y dijo: me voy para el Raja Casablanca, dijo el Pérez Llego. Y ahí pasó lo que pasó: claro. El estilo de juego y demás. Y de ahí en adelante, los partidos entre los dos pasaron a tener más picante. Claro, sí, todo por el técnico que se. Por el Pérez Llego. Sí, exactamente, y uno de los equipos más representativos de Marruecos y del fútbol africano. Y se pican, o sea, busquen en YouTube. A los barra el Raja Casablanca. No, el video que está esta canción es un estadio en ebullición. En ebullición, exactamente. Bueno, nos vamos al cuarto equipo en este popurrí de fútbol africano, que es el Esperance de Túnez. Fundado en 1919 en Túnez por Mohamed Sobayi y Hedi Jalel, fundaron el club en una tienda de café que le dio el nombre. Una tienda de café llamada Esperanza. Lo que sería la cantina, ¿no? De la cantina, exactamente. El primer presidente fue un francés, Luis Montassier, pero después de negociaciones con las autoridades francesas que en ese momento manejaban el país, Mohamed Melki fue el primer presidente tunecino del Esperance. Los primeros colores fueron verde y blanco, como ahora estábamos hablando de Raja Casablanca. Pero al año de ser fundado en 1920, el club contrató a un joven estudiante de secundaria, Charlie Soutien, que proporcionó al club un cargamento de camisetas amarillas y rojas como la de Progreso. Ahí va. Y entonces de ahí cambiaron los colores. Claro. O sea, el Charlie este le dijo, mira, yo tengo un montón de remera roja y amarilla y cambiamos los colores. Ah, es otra cosa. ¿Quién no lo ha hecho? Exactamente. Bueno, no contento con eso, este muchacho estudiante secundaria llegó a la presidencia del club en 1923. Empezó a hacer carrera. 40 años fue presidente. Otra que Damiani. Hablame de dinastía. Sí, sí, otra que Damiani. 40 años estuvo en este club representativo de Túnez. Los resultados no fueron muy positivos para el Esperanza en esos años. Siempre, o sea, siempre, media tabla abajo, media tabla palo. Abajo. Después de la independencia tunecina en 1956, o sea, casi 40 años después de ser fundado, el club acogió muchos jugadores expertos, entre ellos los argentinos Bentifur y Dragoa, perdón la pronunciación, sepan comprender, y ahí empezó a levantar. Se volvió más competitivo ante representativos franceses, italianos y malteses que juegan en esa liga. O sea, había equipos representando diferentes colectividades y parece que el Esperance le estaba dando pelea a esos tipos que dominaban el fútbol tunecino. Sí, claro. También se convirtió en un club polideportivo, voleibol, básquetbol, o sea, y se convirtió en el club tunecino del futuro. O sea, que dado esa multiplicidad de deportes, más todo lo que se iba desarrollando el fútbol, como que picó en punta. Sí, sí, sí. Consiguió sus primeros torneos en el 59, en el 60. En el 70 y el 80 la fue remando, se fue destacando, le dio mucha vida al semillero. Pero en los 80 y en los 90, con la llegada de Roger Lemaire de Francia, que fue técnico francés, incluso creo que enfrentó a Uruguay en algún mundial, Roger Lemaire, Amarildo de Brasil, y los polacos Antoni Piechnitek y Vladislav Smuda, un gusto, pusieron al club en otro nivel. En los 90 ganaron 6 ligas de Túnez, la Copa Africana del 94, Recopa 98, Supercopa Árabe 96, Liga de Campeones 93. Tiene 4 Champions Africanas y una Supercopa de África en el 95. Perdió la semifinal de la Champions con el Al Ahly, ahora, mirá, que fue la que posibilitó del Esperance, que posibilitó que se dé ese clásico egipcio ahora a fines de noviembre. Eso por el Esperanza. Y ahora nos vamos al último equipo de todos en este raconto del Área 18, que es el Mazembe del Congo. Bueno, el Mazembe. El Mazembe. El Mazembe. Fundado en 1939, más conocido o cambió su nombre al todopoderoso Mazembe, pero se lo pusieron ellos. Habían ganado unos campeonatos en los 60 y dijeron, nosotros estamos resarpados. Somos el todopoderoso Mazembe, y que la vengan a chupar. Sí, República Democrática del Congo, de la ciudad de Lubumbashi, fundado por monjes benedictinos en el año 39. O sea, y como le dicen los cuervos. Son conocidos como el otro cuadro amargo, San Lorenzo de Almagro. O sea, son conocidos como los cuervos. El Mazembe, representativo del África Negra, o sea, que decíamos que viene en desventaja en pos al fútbol árabe en el continente africano. 4 Champions Africanas, una Recopa y una Supercopa de África en 2010. Y en 2010, perdón, llegó a la final del Mundial de Clubes, la que perdió 3-0 con el Inter de Mourinho. Exactamente. Exactamente, pero fue el primer equipo africano en llegar a una final de esto que suplantó a la Intercontinental, ¿no? Exactamente, y bueno, el todopoderoso Mazembe, que les podemos contar un poquito más. ¿Qué pasó? Fue fundado en el 39 por estos monjes que dirigían el Instituto San Bonifacio para diversificar las actividades de los estudiantes que no se consagraron al sacerdocio. Lo decidieron establecer un equipo de fútbol. El que no servía para cura, claro, iba a patear la pelota. Bautizaron el equipo San Jorge, patrón de la tropa. Este equipo se afilió directamente a la primera división de la Federación Real de Asociaciones Deportivas Indígenas fundadas por el rey belga del Congo. Y al final, el San Jorge, el Mazembe primitivo, quedó tercero. En 1944, unos jóvenes exploradores se pusieron en camino y el San Jorge fue rebautizado San Paul. Y años más tarde, con la incorporación de ciertos elementos extranjeros en ese instituto, haría que los misioneros abandonasen la dirección del equipo. El equipo tomó el nombre de Fútbol Club Englebert por una marca de cubiertas, de neumáticos. O sea, era los runemanes, claro, de ellos. Exactamente, el Red Bull desde ahora. Sí. Y el calificativo de todopoderoso fue añadido al nombre del club después de conseguir su primer título de liga invicto en 1966 del poderoso el todopoderoso Mazembe, representante del África Negra en este continente olvidado y en este fútbol medio pseudo olvidado que hoy quisimos traer acá a la Liga 18. Y que podría haber muchísimo más sobre todo estos equipos y de otros equipos que nunca capaz que se han destacado, pero bueno, nada, esto fue como un breve repaso de los más importantes y todos estos, algunos en algún momento lo hemos escuchado por ahí. Exactamente, y bueno, nos tendremos que juntar a ver esa final de Champions Africana. 27 de noviembre. En el estadio de Alejandría, ahí que se pone lindazo. Se pone precioso, y aparte me imagino que no van a respetar el protocolo, nada. Yo estaba mirando el otro día unos partidos en Ucrania, no sabe cómo están. No, están divinos. Bueno, hermosa columna que nos has traído, José Luis, sobre, la verdad que ha sido sobre un placer. El fútbol africano. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Porque ya es tarde, porque se vienen efectos especiales que ya están ahí en las gateras. En las gateras. Dejamos la lectura para el próximo programa, porque si no ya entregamos tarde. Pero bueno, ha sido un placer. Y bueno, será hasta el próximo lunes, Hopi. El próximo lunes estamos acá de vuelta. Sí, esperemos que sí. Si no pasa nada raro. Si no pasa nada extraño. Si no nos agarra el helicóptero. Si bueno. No agarra el helicóptero, si no hay música ahí. Sí. Bueno, nos vemos el lunes que viene, muchachos. Chao. Será hasta entonces. Chao. Alexis Lalas.